misterio. ¿Te gusta pasar miedo? Comienza El Rincón de Dorado. Yo sufrí lo que sabía que era un ataque al corazón. Me llevaron a un pequeño hospital local. Justamente cuando parecía que la vida se había acabado, esta gente súbitamente se encontró moviéndose hacia una luz brillante. En mi mente fluían las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos. Fue volver a la vida. Yo he visto el discurrir del universo, o si quieres, cómo todo funciona. La experiencia al borde de la muerte. Algunos piensan que es una ventana hacia otra dimensión. Los escépticos se preguntan si no es más que movimientos químicos del cerebro. Pero no hay duda de que pueden tener efectos positivos duraderos. Bienvenidos al tercer programa del Rincón de Dorado. Como habréis escuchado, hoy vamos a tratar el tema de las experiencias cercanas a la muerte. Y para ellos, contamos con la presencia de un gran experto en la SCM, el profesor Miguel Ángel Pertierra. Luego trataremos el tema de las psicofonías, con Francisco Bebiar, las psicofonías del cementerio de Valencia. Y para finalizar, una leyenda urbana. ¿Te lo vas a perder? Vamos a tratar el tema de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué hay detrás de la muerte? Para tratar estas y otras cuestiones, hoy contamos con el doctor Miguel Ángel Pertierra. Para mí, yo creo que es uno de los mejores expertos en esta materia. Y vamos a contar con él para que nos explique qué sucede cuando morimos. Miguel Ángel, buenos días. Hola, buenos días, David. Encantado de estar contigo y con todos tus oyentes. La verdad es que es todo un placer de poder compartir contigo un rato de radio y un rato de disfrute. He querido dedicar el programa a las AFM y digo, ¿quién mejor que el doctor Miguel Ángel Pertierra? Que ya he tenido el gusto de ir a ver la ponencia tuya, muy interesante, de las AFM. Pues la verdad es que es todo un placer, como yo te digo, que hayas pensado en mí para poder transmitir esto, que yo creo que es la inquietud de todos, y esa inquietud que todos tenemos, como te digo, nos haga, bueno, disfrutar de unos minutos de radio, y que bueno, que los oyentes, si no podemos resolverle ninguna duda, por lo menos alguna inquietud sí le podamos despertar. Pues sí. Entonces, para ti, que vamos a empezar, ¿qué es una ECM? Sí, claramente. Bueno, La definición, yo más que la definición, me gustaría hablar ese momento que hay entre la vida y aquello que no sabemos si es vida per se. O sea, en esos momentos donde una persona puede estar en ese límite, en ese margen donde hay una parada cardíaca, una gran hipotensión, hay alguna alteración, y entonces ocurren una serie de manifestaciones, curiosamente genérica, curiosamente en cualquier cultura a lo largo del tiempo han ocurrido, y que en términos generales todo el mundo la define con unos rasgos comunes. Esa circunstancia llamada FM no hablan de la posibilidad de que pueda haber o existir algo más allá después de esta vida que estamos viviendo. Entonces tú, según para ti científicamente, eso de que se ve un túnel y todas esas manifestaciones de tanta gente, ¿se puede explicar científicamente? ¿No es un fenómeno paranormal? Bueno, el fenómeno del túnel, yo estaría, y en esta hay una doctora, la doctora Blackmore y sus seguidores, hablan de que el fenómeno del túnel se puede explicar por el tema de la dilatación pupilar, cuando nosotros o la persona sufre una parada cardíaca, una pérdida brusca de la tensión, lo que se llama una hipoxia, baja el oxígeno que llega al cerebro, las pupilas se dilatan como un mecanismo de defensa, y entonces al tener los párpados cerrados, pues muy poca luz que haya, pues realmente lo que hace es que nos da un efecto de la existencia de un túnel. Realmente eso sí se podría quizá explicar en ese concepto como una imagen de túnel. Evidentemente el que todos los túneles sean debido a esto, quizás no, porque hay de muchos y diversos tipos, hay con luces alteradas. Aparte, las personas hablan de flotar en el túnel, de tener una serie de movimientos erráticos allí, y lo que sí parece común es que esta luz al final, hay algunos que hablan incluso en vez de un túnel, de un pasillo, de otro elemento, pero yo creo que evidentemente esta imagen, esta luz que puede haber ahí, podríamos explicar en gran parte por la falta de oxígeno, el aumento del anhídrido carbónico y bueno, realmente por una interpretación que nuestro cerebro hace sobre ello. ¿Y tú cómo puedes explicar, por ejemplo, casos de que hay pacientes de que se ven desde el techo, o incluso prueban diciendo cosas que es imposible que ellos hayan visto? Por ejemplo, si está la paciente boca abajo y ve un tubito de color naranja, como tú me acuerdo que explicaste en aquella magnífica ponición que hiciste. ¿Eso cómo se puede explicar? Claro, es que eso es lo que no tiene explicación. Realmente, cuando un paciente te cuenta algo que no ha podido ver, que no ha podido escuchar, que no ha podido enterarse, porque, bueno, es como si en un momento determinado muchos te hablan, pues, de que ven como en un teatro donde, y que quiero que los oyentes me entiendan la palabra teatro como una serie de personas que están haciendo su labor en un momento de estrés importante, pero que realmente te pueden contar una serie de detalles, como tú bien dices, ese tubito de color naranja que no pudo ver la paciente bajo ningún concepto, y que evidentemente no se puede explicar por los conocimientos que tenemos hoy en día. Es probable que bueno, estudios como lo de Samparnia, el estudio Auer, que nos puedan revelar esos, vamos a decir, secretos, esos conocimientos que aún todavía no tenemos. Yo creo que sería una prepotencia hoy por hoy el decir que podríamos explicar absolutamente todo por medio de la medicina, por medio científico. Hay muchas cosas que todavía se nos escapan. ¿Tú has tenido alguna experiencia sin de FM personal, o conoces algún caso de algún familiar tuyo o algo? Bueno, yo tuve la ocasión, o no sé si el disfrute o la circunstancia de cuando tuve un accidente de moto hace ya años, pues tener algo parecido a una FM o una FM per se. Yo lo relato, lo he comentado varias veces, iba en la moto, tuve un accidente de tráfico por un coche que se saltó una mediana, y entonces me llevaron pues al hospital donde yo trabajaba en aquel momento. Cuando entraba en las puertas del hospital, yo estaba sufriendo un dolor abdominal muy importante, lo que se llama un dolor trasfixiante de delante hacia atrás, como una especie de puñalada. Y cuando llegué a la sala de urgencia, la sala de crítico de observación, pues sufrí una hipotensión, un shock hipotensivo donde ahí perdí el conocimiento. A partir de ahí pues vi varias cosas que si nos relatásemos a los libros de Raymond Moody, pues diríamos que en alguna de sus fases, yo la verdad es que vi a los compañeros trabajando desde arriba. Evidentemente yo tenía la ventaja de que conocía aquella sala de recuperación, de reanimación muy bien, pero realmente pues tenía una realidad, un realismo importantísimo. Después me vi pues viajando por una especie de túnel, David, me vi una especie de túnel donde sí, al final abrí una luz, pero que a los laterales también habían luces girando en sentido de la aguja del reloj y en sentido contrario, había distintas luces moviéndose. Yo flotaba, me desplazaba, veía el desplazamiento, notaba el desplazamiento, pero en un principio la verdad es que no había ninguna otra cosa más. Y realmente también lo que vi después, una especie de neblina, una nube, como yo lo relato muchas veces, muy parecida a la que Nicole Kidman en la película de Amenábar, Los Otros, observa cuando el marido pues se está acercando a conocerla o a verla de nuevo. Realmente a mí me impactó, había estudiado durante muchos años esta experiencia cercana a la muerte, seguía estudiándola y lo último que pensaba es que me pudiese suceder a mí. Se han sacado muchos libros sobre este tema. Está el más famoso de Raymond Moody, Vida después de la vida. Luego han sacado recientemente el doctor Gaona, Al otro lado del túnel, si no me equivoco. Pero yo creo que uno de los mejores libros es uno de Hans Holzer, Más allá de la vida, que explica casos de FM desde muy antiguamente. Yo creo que esto ha sucedido desde que el hombre existe. ¿Para ti qué libro es así el que más te gusta de esta temática? Uy, la verdad es que sería difícil. Yo creo que a aquellas personas que le gusten los que has relatado, la verdad es que están muy, muy, muy bien todos y cada uno de ellos, cada uno con una perspectiva totalmente distinta. Hombre, el de Moody es el clásico que relató en la época, vamos a decir, moderna, esos casos de FM, pero hay muchísimos, muchísimos libros que empiezan y hablan de ello y sobre yo. La verdad es que sería muy difícil el poder decir uno u otro. Realmente en los libros lo que da es una aproximación sobre, bueno, esa realidad que existe ahí, pero como tú bien dices, yo creo que algo que ha ocurrido durante muchísimo, muchísimo tiempo, donde desde los ancestros, desde el bardo todol, que el libro tibetano de los muertos, no hablan pues de experiencias pues muy parecidas a las que se relatan ahora mismo, o el libro de Sergio Lillo, el túnel bardo, donde en un momento determinado habla, y este psiquiatra lo que hace es estudiarlo desde el punto de vista de la hipnosis y bueno, y intentar valorar a ver si se pueden sacar otros datos. La verdad es que algo realmente llamativo, como poco a poco van surgiendo cada vez más y más estudios sobre la FM y bueno, como el nivel científico también se va aumentando en estos estudios, ya no solamente a nivel descriptivo, sino como decía antes, en el estudio Auer lo que se intenta es hacer estudios más desde el punto de vista médico. Yo sí, lo que sí recomendaría a tu oyente un artículo del cardiólogo Pitman Lovell, editado en el Lancet en 2001, donde habla pues de unos estudios durante 8 años en un hospital de Holanda, y donde este cardiólogo Pitman Lovell habla de cómo estas personas pues tienen esa FM, cómo las viven, ojo, y cuenta una serie de anécdotas, por así decir, yo lo de anécdota la pondría en muchas comillas, que te hacen pensar. Yo creo que aquí lo importante es hacerte pensar y darte ganas para investigar. Sí, yo creo que es el gran misterio desde que el ser humano existe, de saber qué sucede cuando morimos. Porque claro, lo del túnel y todo eso se puede explicar, lo de las luces se puede explicar científicamente, pero que tú te puedas ver desde arriba y que esté tu cuerpo flotando, yo creo que eso es una cosa que se nos escapa a todos. Dime. Sí, sí, es que evidentemente, aunque los psiquiatras o los psicólogos intentan hablar de una despersonalización, que es cuando uno se ve desde fuera, y que, bueno, ese desdoblamiento que uno tiene, o que la persona comenta, es simplemente un juego psicológico, yo evidentemente no puedo decir que en algunos casos no sea. Pero claro, el tema es cuando ya te habla específicamente de esos casos existentes, cuando en un momento determinado te detalla esos lugares donde está de una forma demasiado descriptiva, y que la persona en un principio pues no tendría por qué saberlo. Yo ahora te voy a hacer una pregunta personal, una pregunta clara para ti. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué hay detrás de la muerte? Uy, esa es la pregunta del millón. Yo te voy a dar, como tú hubieras dicho, tu opinión. Respuesta, mi opinión, que es tan válida como el cualquiera de otra persona. Y le doy a término personal, a término personal. No quiero que nadie entienda que esto ni se dogmatiza, ni quiero dar una explicación científica, ni absolutamente nada, ojo, ni religiosa, incluso. Yo creo que hay algo más después de la muerte, después de las evidencias que bueno, tenemos ahí, o yo he tenido la ocasión de investigar. Yo creo, o tengo la certeza, de que cuando nuestro cuerpo físico fallece, hay algo más, llámalo alma, llámalo espíritu, llámalo como tú quieras, energía, pero que no acaba nuestra existencia en este cuerpo físico que ahora mismo estamos viviendo. Realmente creo que algo muy personal, algo, ya digo, después de las investigaciones durante muchos años, no es algo que se me haya ocurrido mientras me tomo un café, que también pudiera ser, sino que después de entrevistarme con muchísimas personas, habiendo también tenido esa experiencia cercana a la muerte, cuando en un momento determinado te van contando los pacientes, las personas, cómo varía su vida, cómo han visto una serie de circunstancias, de elementos, de estructuras, cómo te relatan cosas que van a ocurrir y ocurren, llamativamente ocurre, y no estamos hablando de magia, ni estamos hablando de premoniciones futiles, sino que realmente te cuentan cosas importantísimas en el trayecto de su vida, y cómo ese trayecto de su vida, pues en un momento determinado te da la certeza de que hay algo más. Bueno, pues es un placer hablar contigo sobre este tema. Ya te digo, te vi en una charla que hiciste sobre las FM, y vamos, me pareció magnífica todo lo que contabas, y mira, y a raíz de ahí fue cuando me empecé a interesar sobre estas cuestiones. ¿Y cómo va la Rueda del Misterio? Ese gran programa. Muchas gracias por tus palabras, David, de verdad que, bueno, la Rueda del Misterio pues sigue rodando, claro, con su cambio, con su cosa, yo llevo un tiempo que bueno, por una serie de motivos, No puedo dedicarme todo lo que me gustaría a la rueda del misterio. Se te echa de menos también. Yo quiero decirlo públicamente en tu programa, que para nosotros siempre eres un componente de la rueda del misterio. De verdad te lo digo y me gusta decirlo públicamente por muchos motivos, y que bueno, ahí está el realmente, con muchos nuevos temas, con bueno, investigaciones, con programas que se están preparando ya, evidentemente, a pesar de, ya digo, de yo no poder dedicarme al 100%. Mi hermano Jesús realmente está ahí en el pie del cañón del programa, llevándolo estupendamente, y bueno, pues realmente la rueda del misterio continúa funcionando. Sí, es increíble porque siempre estáis ahí entre los 10 primeros, y la verdad es que mantenerse ahí con tanto programa es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, y sacar tantos programas, porque ya te digo, yo saco uno de una hora cada 15 días y te cuesta mucho trabajo, porque claro, la experiencia es un grado, y ya lleváis más de 300 programas y seguís ahí arriba, luchando con Milenio 3, Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, y la verdad que para ser un podcast está muy bien, está muy bien. Bueno, la verdad es que sorprendentemente los oyentes pues gusta el programa, quieren escucharlo. Recibimos muchísimos correos, y tú lo sabes, de apoyo, también preguntándonos cosas, sugiriéndonos programas también, bueno, con las críticas que de todo tipo hay, que también es interesante, y en un momento determinado pues realmente nos sorprende, porque sabes que nuestros medios son bastante bastante limitados, pero que aún así le echamos muchas ganas, mucho tiempo, realmente el tiempo que podemos también, y que bueno, realmente ahí pues intentamos transmitir algo que nos gusta, tanto como tú has comentado de luchar contra otros programas. Yo diría que realmente no, ellos están, no voy a decir en otra división, pero con otra mentalidad totalmente distinta. Nosotros somos un grupo de amigos, tú lo sabes, que sí. De los cuales te encuentras tú, que con mucho entusiasmo, mucho ánimo, queremos, bueno, transmitir nuestras inquietudes, y realmente eso es lo que hacemos. Evidentemente, pues por un motivo o por otro, esos programas están ahí, y bueno, realmente yo creo que más que la rueda del misterio, muchas veces una rueda de amigos, donde contamos pues nuestro, si no nuestros conocimientos, muchas veces nuestras dudas. Pues muchas veces después de acabar el programa acabamos con más dudas que respuestas. Sí, yo creo que la rueda del misterio tiene algo, es una rueda mágica, vamos, dentro de los programas de misterio. Pues la verdad es que es mágica, mágica, David, y sobre todo que intentamos que ayude y que nos ayude a todo, porque ha tenido su efecto, como siempre he dicho, es una terapia ocupacional que surgió por un motivo determinado, y que en un momento determinado, ya digo, muchísimas personas pues se incorporan, pasan, entrevistamos, hablamos, realmente también muchos son amigos de la rueda, y lo conocemos por la rueda, por lo cual la verdad es que encantado también de tenerlo con nosotros. Y bueno, en un momento determinado ahí está la rueda del misterio, transmitiendo los conocimientos y transmitiendo la información. Independientemente de la rueda, ¿tienes algún proyecto en la actualidad? Bueno, proyectos siempre hay, David. Ahora mismo la verdad es que el proyecto donde estoy metido de cabeza perdón, es realmente un libro que estoy intentando terminar, precisamente sobre esta experiencia cercana a la muerte. Espero que dentro de poco pues se vea la luz. Siempre hay proyectos de alguna otra cosa, escribir, que a fin de cuentas puedo hacer hacerlo a un ritmo adecuado. Y bueno, y siempre algún otro libro por ahí dando vuelta que me gustaría también el poder llevarlo a término. Bueno, tiene que ser buenísimo ese libro, así que lo que te apreciamos, estamos esperándolo entonces. Pues muchísimas gracias, David. Espero que, ya digo, que poco a poco pues pueda ver la luz y seamos capaces de sacarlo adelante. Bueno, Miguel Ángel, pues quiero darte las gracias porque es un gran placer. En este caso es curioso como el alumno ha entrevistado al maestro, nunca mejor dicho. No estoy de acuerdo, ¿eh? Yo bueno. Tú sabes que aquí todos somos aprendices y que realmente todos estamos para aprender. Yo te digo y de verdad te felicito por tu programa, por tu ánimo de querer transmitir. Quiero, pues bueno, mi apoyo personal a tu programa y que bueno, que me tienes para cuando quieras, ¿eh? Muchas gracias, Miguel, y desde aquí pues desearte lo mejor, Miguel Ángel. Igualmente, un fuerte abrazo, David. Venga, muchas gracias. Igualmente. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? ¿Quieres conocer el misterio? Las investigaciones de campo, la tabla Ouija, ovnis, psicofonías, vampirismo, relatos del miedo, un sinfín de secciones que podrás encontrar en nuestro blog trantella.blogspot.com. Repito, trantella.blogspot.com, donde el miedo se hace realidad. Si te gusta el Antiguo Egipto, las enseñanzas de Maat es tu programa. Los domingos, de 8 a 9 de la noche, en www.black-utopia.link.com. Y por supuesto, si quieres, puedes descargarte los anteriores programas desde nuestro canal de iVoox. Las enseñanzas de Matt. No te arrepentirás. Es cultura. Bueno, amigos, y a continuación vamos a escuchar a un gran amigo y un gran aficionado al misterio. Él se llama Francisco Breviar y nos va a contar qué le sucedió un día en el cementerio de Valencia. Nos lo va a explicar. Vamos allá. Sí, muy buenas. Hola, buenas. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo llevas interesándote en esto del misterio? Pues toda la vida he tenido interés por estas temáticas, desde pequeñito, cuando veía al profesor Jiménez del Oso en la televisión, La Puerta del Misterio, en Más Allá, y ya últimamente, ya de mayor, pues he vuelto a retomar este interés más por experiencias propias que he tenido con el campo este que estamos tratando de las parafonías. Sí, he visto que me ha traído aquí varias psicofonías que luego analizaremos. Sí, entre el 2010 y el 2011 he obtenido 8 registros y vamos a presentar unos 6. Simplemente para dar constancia de que el fenómeno existe. Es un fenómeno que existe y que simplemente con un teléfono móvil, una grabadora de teléfono móvil, diferentes teléfonos móviles he usado yo, primeramente un Nokia y ahora estoy usando un HTC VivaTouch, simplemente con la grabadora obtienes registros. Sí, por lo que veo tienes un cierto imán para esto del misterio. Se ve que influye también el tema ese de ser un poco como catalizador para que puedas tener dichas experiencias. Es posible que sí. ¿Qué es para ti una psicofonía? ¿Es, no sé, algo de nuestra mente? ¿O son señales que nos dan los difuntos? Yo la verdad no lo sé. No tengo ni idea. Simplemente señales de radio descartado, señales de nuestra mente yo creo que también descartadas. Es algo que está ahí, algo que está en el ambiente y que nosotros podemos captarlo durante el tiempo que hagamos alguna experiencia o algo. No siempre sale, es muy difícil a veces. Hay ciertas personas que tienen más capacidad de poder obtenerlas y en este caso pues yo soy más afortunado, siempre capto algo. Y tú, trayendo aquí psicofonías para que las analicemos, ¿dónde quieres llegar? ¿Qué quieres demostrar? Pues demostrar, no tengo que demostrar nada. Hay investigadores durante 30 años, por ejemplo, el difunto Sinesios Darnell, que falleció este julio pasado, y esta persona investigó prácticamente toda su vida y realmente no llegó a ninguna conclusión. No sabemos lo que es. Pues sí, hemos tenido muchos maestros que han fallecido y... Don Germán de Argumosa también, que lo introdujo en España a principios de los 70. Pues sí. Y tampoco sabemos lo que es. Ni supieron saber lo que es. ¿Qué opinas de las psicoimágenes? ¿Crees que es de lo mismo, del mismo plano o es distinto? Puede ser un fenómeno relacionado, pero la psicoimagen hay muy poca casuística. Realmente la casuística principal está en los audios, en las parafonías. Pero el tema de las psicoimágenes yo lo dejo un poquito más aparcado porque es más, mucho más discutible, mucho más difícil de obtener. Muy bien. ¿Tú cómo ves la parapsicología en España? La parapsicología en España... Sí, actualmente. Ahora está un repunte bastante importante. Hay muchos programas de radio, muchos programas de vía internet, vía podcast, y ahora hay bastante más oferta. Tuvo un pequeño bajón, primeramente cuando se introdujo en España en los años 70, fue haciéndose más y más popular con el fallecido Jiménez del Oso, y ahora también tuvo un pequeño bajón en los años 80, primeros 90... Y ahora, pues, en el nuevo siglo se ha relanzado más bien por el tema de Internet. ¿Tú crees que una psicofonía puede tener precognición o puede decir algo inteligente? Sí, precognición creo que sí, porque hay una de las experiencias que para mí tiene precognición, de las que he obtenido yo. ¿Tú crees que es peligrosa la Ouija haciendo psicofonías? Hay investigadores que han hecho Ouija, han puesto grabadoras y ha salido el fenómeno reproducido. O sea, está directamente relacionado. ¿Peligroso? Eso está en la persona. Yo no haré jamás Ouija porque no... No la recomiendas, vamos. Yo no la haría. La gente tiene que tener una perfecta psique para poder hacerla. ¿Y tú crees que es una buena herramienta para el investigador? Puede valer y no puede valer. Yo creo que no puede valer. No creo que sea algo muy imprescindible. Es mejor la investigación pura. No tienes que obtener otro camino diferente. Bueno, y si quieres pasamos a escuchar las psicofonías. Vamos a escuchar la primera, que fue más o menos, empezó como una broma y terminó... Sí, la primera experiencia parafónica que me ocurrió siempre suele ser de casualidad, y en este caso se cumplió, fue casualidad. Estábamos en casa, yo y mi mujer, y estaba practicando con un móvil que me había comprado las navidades anteriores. Esto es de marzo del 2010. Practicando con el móvil, se me ocurrió gastar una broma a la mujer. Le dije, mira, he captado una parafonía en el cuarto de baño, y era el sonido pregrabado que hay en el móvil de la grabadora de voz. Le puse como ejemplo ese sonido, que era falso, que eso no era una parafonía, era simplemente un sonido de prueba. Ya la mujer se enfadó, no me gastes estas bromas, todo se montó una pequeña bronca, y en ese momento yo, como no dominaba el móvil porque lo acababa de activar, sin querer, pulsé grabación. Enseguida me di cuenta de que lo había activado grabando. Lo quitaste. Lo quité, y entonces aparece la parafonía que podréis escuchar después. Sí, aquí he oído. Ahí se oye primeramente un no como yo, de mi voz, no, dirigiéndome a mi mujer, y de repente se cuela una inclusión de mujer que dice, no contestes no, pero muy rápido. Vamos a escucharlo. Vaya, sí que es clara, no contestes, no. Sí, es la más clara, la primera que obtuve y la más clara, es una voz muy clara que se cuela. Parece que estuviese viendo la escena de que yo le estaba gastando la broma a mi mujer. Uh-huh. Algo estaría viendo esa escena que decidió incluirse en la conversación. Sí. Y era, no contestes, no, refiriéndose a mi mujer, de que no contestase porque lo que le estaba haciendo era una broma, no era una voz parafónica lo que le estaba enseñando con el móvil. Sí, aquí actuó de forma inteligente, por lo que se ve. Interactuó con nosotros, sí, fue sí, una sí. Interacción. Bueno, vamos con la siguiente psicofonía, que fue en un vestuario. Es cuando, después de esta parafonía, fue se me movió el tema de investigación en todo tipo, muy amateur, pero siempre controlando los sonidos que podía captar. Esta parafonía la obtuve con el teléfono que en esa época estaba utilizando, era un Nokia en la grabadora. En el vestuario de la fábrica donde trabajo, en la hora de la merienda, sobre las 6 de la tarde, no había absolutamente nadie, me puse a grabar y salió todo el sonido que luego escucharéis, un sonido muy estridente, muy fuerte. Dani, del grupo Alfa, y Modesto Mendiola, que también pertenece a ese grupo, me contestaron por email, me analizaron la parafonía y ellos, según ellos, la voz que aparece ahí, que no es nada, es una voz que desagradable, sí. Muy desagradable, sí, sí. Se nota que no viene de fuera, el vestuario está apartado del resto de las instalaciones de la fábrica, a esas horas, en ese momento estaba todo parado porque estábamos de merienda. Entonces grabé, pues nada, nunca invoco, ya a partir de que tuve la primera experiencia, yo nunca invoco, no pregunto nada, simplemente dejo la grabadora del móvil grabando. Pero ya te entró el gusanillo de probar. El gusanillo de probar, empiezo a grabar un 20-25 segundos máximo, pero simplemente sin invocar ni nada de nada. Yo escucho como Paco, ¡ah!, pero escalofriante, es una voz. A mí, te puedo comentar lo que me comentó Modesto. Grupo Alfa de Modesto Mendiola, que él me envió, lo primero que dice es sal, dice sal. Sí, sí. Lo de la explicación de la parafonía es sal de ahí papá, sal de ahí joder. Sí, el sí. Sal, el primer sal y el segundo sal, se notan muy bien. La de ahí papá y de ahí, eso está muy por debajo y no se entiende muy bien. Y el joder es clarísimo, es joder. Vamos a escucharlo. Vaya, sí que se oye algo. Yo oigo Paco A. Ahora vamos con la siguiente, que es muy especial para ti. Creo que es de las más importantes que has hecho. ¿En el cementerio de Valencia, puede ser? En el cementerio general de Valencia, el 25 de octubre del 2010. Es realmente la experiencia. Ahí me ha trastocado todos los pensamientos sobre estas temáticas. Vaya. Realmente ahí me ha demostrado que hay algo ahí, que hay algo detrás del ambiente. Hay algo que no son ondas de radio, que no es nuestra mente, que es algo que parece ser que si estuviesen viéndome allí en ese momento, realizando la experiencia. Bueno, paso a explicarla. fuimos mi mujer y yo a llevar unas flores a la tumba de mis abuelos maternos, unas hileras de nichos que hay en el Cementerio General de Valencia, y solemos ir antes del jaleo de Todos los Santos para que no se acumule gente, para poder ir más tranquilos en definitiva, ¿no? Nada, pusimos las flores, colocamos en el búcaro las flores a mis abuelos, y se me ocurrió, con el móvil este nuevo ya que tenía, el HTC Viva Touch, que es tiene una sensibilidad bastante buena, pues hacer una prueba parafónica. Mi mujer, pues no le hace mucha gracia, sí, se apartó. Una mini invocación, vamos, algo. No, una prueba, no hice ninguna invocación ahí. Una prueba, no hice, simplemente grabé el ambiente. Sí. Simplemente coloqué el móvil y grabé el ambiente. ¿Pero con ánimo de captar algo? No, simplemente como tuve ya estas experiencias que habéis oído antes, digo, pues vamos a probar aquí. Ah, pues pero sí. Simplemente sin invocar, sin ninguna historia rara, sin ni nada. Simplemente vale. Coger el móvil y grabar. Y me sale todo lo que vais a oír. Siguiente. Es una parafonía muy especial. En esa época mi madre estaba muy enferma. Ajá. Al año siguiente murió. Y es una parafonía que la obtengo a las 10 de la mañana, justo. De día. A las 10 de la mañana, sí. En pleno día. Un día muy tranquilo, muy soleado, sin viento. Perfecto, una atmósfera muy estable. Sin gente ni nada. Sin gente, nadie, absolutamente nadie en la parte esa del cementerio. La obtengo a las 10 de la mañana de ese día, 25 de octubre del 2010, y me relata son cuatro grupos de frases durante 25 segundos de grabación, porque yo suelo grabar muy poco. Hay otra gente que graba minutos y es muy monótono estar ahí oyendo. Pues sí. Simplemente grabar trozos muy cortos. Y aparece todo lo que vais a oír, que Modesto Mendiola me la analizó también, el gran investigador. Y me pone, lo primero que se oye es te oí o te ahoga. Ahí hay un poco, porque es un sonido muy por debajo del sonido ambiente de la grabación. Luego oiréis el paso de un reactor normal de avión. De avión. Y en ese momento el fenómeno parece que se manifiesta más claramente, es como un detonante. Y ahí la voz pregunta quién eres. ¿Quién eres? Luego, ya acabando la grabación, esa misma voz me inquiere, no quiero mentir, quiero verte ahí, seguidamente. Y ahí ya yo corto, yo no estoy oyendo nada. Corto la grabación y ya pues, primeramente allí no oí nada, ya en casa ya vi que algo raro había ahí, porque se oían una vocecita, ya cuando vi a Modesto Mendiola ya pudo analizármelo y sacarme toda la... Sí, aquí volvemos a ver que la voz vuelve a actuar de manera inteligente. La voz interactúa porque parece que como si me estuviese viendo allí, sí, sí. Con la mano teniendo el teléfono móvil quieto y grabando, uh-huh. grabando a la nada, y aparece todo. Es un tipo de parafonía que me comentó Pedro Amorós, que es muy el gran investigador también de estos temas. Uh-huh. Es muy rara porque son cuatro grupos de frases en una misma grabación. Y en poco tiempo, vamos. Muy poco tiempo. Yo lo asocio este tema, mi madre se encontraba muy enferma, y parece que es como una especie de parafonía precognitiva. Uh-huh. Que poco tiempo después, en enero del 2011, mi madre falleció delante de mí, y parece ser que la primera parte de la frase, el te ahoga, mi madre murió ahogándose, no quiero mentir, quiero verte ahí. Sí, aquí tenemos un... Querría verme junto a ella en el momento final. Pues estaba en una enfermedad terminal, un cáncer de pulmón, y ya en esa época ya la única salida era la muerte. Decía que aquí tenemos un caso, otro más de precognición. Precognición, sí. Es una cosa muy rara. Es increíble, vamos. También, justamente, la obtención de la parafonía es a las 10 de la mañana, y mi madre falleció a las 21 horas del 20 de enero de este año 2010. Justamente se van de 10 de la mañana a 9 de la noche. ¿Cuántas horas? Son unas 12 horas, ¿no? Sí, más o menos. Y está relacionado también con la fecha, el 25 de octubre. Si sumamos las fechas, 25 del 10 del 2011, del 2010, que fue cuando se obtuvo, sumamos las fechas, es 1, 1, 2, 2 y 2, 4, 1, 5, 5 más 5, 6, 10, más 2, 12. Es increíble, sí. 12, sumamos 12 horas hasta las 10 de la mañana, sumamos 12 horas, dan 9 de la noche. Sí, más o menos, sí. 21 horas, 12 horas. Sí, aproximadamente. Sí, aproximadamente. Bueno, pues vamos a escuchar esta psicofonía tan especial para ti. Vaya, sí que es curiosa, sí. Sí, muy curiosa. Yo cuando me analizó Modesto Mendiola la parafonía, realmente la voz es clarísima, muy clara. También os puedo comentar que esta parafonía se trató en un programa local de radio de Murcia, el programa concretamente Otros Mundos. Otros Mundos, sí. Y si queréis tener más información en la entrevista que se me realizó ahí en ese programa, pues simplemente tenéis que poner en Google las voces del cementerio de Valencia. Y os aparecerá mi intervención. Sí, en Otros Mundos. Sí, en Otros Mundos. Vale. Bueno, pues si quieres pasamos a otra psicofonía. Esta también se hizo en tu casa. Esta fue en este mismo año, el día 4 de febrero, en casa. Fue muy, muy curiosa. Estábamos yo y mi hija mayor. Mi hija mayor está en su cuarto. Está jugando con sus juguetes y cantando, porque es muy cantarina, siempre está cantando. Y yo me encontraba en el cuarto de baño. Y mi madre acaba de fallecer, falleció el 20 de enero de este año, y yo estaba en el baño, pues lo que se suele hacer en el baño, ¿no? Y de repente me da la impresión de que veo a mi madre llamándome a mí. Vaya. Cojo la grabadora famosa esta, la Viva Touch HTC, y me pongo a grabar. Nada más grabar, notaréis que aparece una voz femenina joven, que no sé lo que dice, y luego oiréis el sonido de cantarín de mi hija mayor, que está cantando en el cuarto, ahí sus cosillas. Y al acabar la grabación aparece Paco muy claro, Paco de esa voz femenina muy muy clara, sí, sí. Y muy joven, no la relaciono con mi madre, pero dice Paco. Es una voz joven. Sí. Es una voz joven, no sé lo que puede ser, no tengo ni idea. Pero se me ocurrió grabar y salió eso. Bueno, pues vamos a escucharla y que nuestros oyentes, pues, que juzguen. Exacto. Sí, muy desconcertante, muy muy clara, es una voz muy muy muy desconcertante porque se mete justo el hilo conductor de que esa voz pueda meterse en la grabación. Sí, sí, una vez más interactúa, vamos. Interactúa también, y parece otra. Que esté allí dentro de, o sea, más vale la pena no pensar, pero pues sí. Realmente es muy muy desconcertante. Bueno, vamos a pasar a otra que hiciste en el cementerio. De Cabeza a la Vaca, provincia de Badajoz. Este verano fue en julio, a finales de julio de este año, del 2011. Uh-huh. Y estábamos de vacaciones en casa de una amiga nuestra, madrileña, que su madre es de ese pueblo, de Cabeza a la Vaca, en Badajoz. Sí, sí. Está lindando con la provincia de Huelva. Y muy bien, yo tengo dos hijas pequeñas, ella tiene otra hija y un bebé. Y nada, pues pasando unos días allí, se nos ocurrió ir al cementerio donde está su abuela, sí. Cornelia, que se llamaba. Y fuimos al cementerio. Una tarde, día también muy tranquilo, pero día soleado de verano, de julio. Y nada, nos metemos en el cementerio y buscamos la tumba de esta abuela, de nuestra amiga, de Cornelia. No la encontrábamos, no sabíamos dónde estaba, y a mi mujer se le ocurre la gracia, entre comillas, uy, como has tenido experiencias, conoce mi inquietud sobre este tema, dice, ah, pues vamos a hacer una invocación, a ver si aparece la algo. Cornelia. Vaya. En plan de coña, no es recomendable, pero se hizo en plan de coña, y nada, ponemos la grabación y ella la invoca. A ver, sale ella, la voz de ella, Cornelia, hija mía, a ver dónde estás. Y en ese momento la grabación, estamos nosotros allí, están mis hijas, mi mujer, mi amiga y yo, y está el tema, se oye un sonido ambiente nuestro, pero nada extraño. Y ya hacia el final de la grabación, mi hija pequeña suelta un gemido de desgana o de aburrimiento, una niña de 4 años que no paran tampoco, y al acabar de gemir así, se cuela esa inclusión que dice, ella miente. Sí, una voz anciana de una mujer mayor, y ahí se corta la grabación. Para mí es de las más claras, la vamos a escuchar 3 veces repetidas. Ahí está. Para mí clarísima, vamos. Sí, es muy, ella miente. Es muy clara, no sé a quién se refiere, ella miente, no sé si se refiere a mi mujer, se refiere a mi amiga, se refiere a mi hija, pero suelta, ella miente, no tiene ninguna explicación. Esa voz no estaba allí, no había nadie en el cementerio en ese momento, una tarde de julio, era aproximadamente las 6 de la tarde, o sea que no había nadie, y aparece esa inclusión que, claro, naturalmente yo no la escucho allí, la escucho luego por la noche. Cuando voy a casa, repaso la grabación y se cuela eso. Se nota claramente. Sí, está sí. Analizada también por Modesto Mendiola, que me trae mucho crédito. Es el gran investigador. Vaya, sí. Y ha logrado también, de las que hemos presentado en este programa, es una de las 3 que él me ha analizado. Vamos con la última, que también es en Cabeza la Vaca, Badajoz. También es el mismo lugar, en el mismo cementerio. Ya el grupo se fue de donde estaba yo y se me ocurrió hacer otra prueba, sin saber que me había salido ya algo en la anterior. Nada, simplemente voy andando por el cementerio, oiréis mis pisadas por una hilera de nichos, un cementerio pequeño, de pueblo pequeño, y hacia el final de la grabación se oye la misma voz que aparece en la primera grabación. La de antes, sí. La misma, que no sé si dice cuidado, no lo sé, es una especie de gemido o un toque de atención o algo, pero muy hacia el final de la grabación. Sí. Mis pisadas es como un detonante también, que suele ser el fenómeno este, como una correa de transmisión para que la inclusión se manifieste. Sí, pues vamos a escucharla. Bueno, esta es un poquito menos clara, pero también se escucha como si fuera la misma voz de la de antes. Sí, sí, muy muy clara. Es un sonido seco, un sonido que no proviene del exterior, se mete en el micrófono de la grabadora, y no había absolutamente nadie. Mi familia se había apartado del lugar ese, y realmente muy muy desconcertante, como todas estas grabaciones. Sí. Repito. Son grabaciones desde marzo del 2010 hasta julio de este año 2011. Simplemente soy un aficionado a estos temas, no pretendo nada, no pretendo ser famoso, no pretendo, vivo de mi trabajo, sencillamente exponer que eso está ahí, una simple teléfono móvil, grabadora de teléfono móvil puede captar. Simpatizo con un grupo de investigación de aquí de Valencia, llamado W. Rantella, es gente más profesional, sobre todo el Miguel Navarro, Miguel Navarro, mi compañero, que lleva muchísimo tiempo tratando estos temas de una manera muy seria, muy profesional, sin ánimo de hacerse de lucro, publicidad, ni lucro, ni fama, no como otros investigadores que, por lo que yo he podido escuchar, pues somos humanos y todos tenemos nuestros errores y nuestros temas. Simplemente solamente quiero exponer mi experiencia en este campo de fenómenos paranormales. Es el fenómeno más claro de paranormal que hay, el tema de, yo le llamo parafonías, porque psicofonías ya incluyes que sea algo de la mente, cosa que yo creo que no es. No es de la mente, esto es algo, un sonido, unos sonidos que son realmente, que no tienen ninguna explicación. Sí, parafonía lo decía el maestro, decía Don Germán. El profesor Don Germán de Argumosa. Bueno, Paco, pues muchas gracias por exponer estas psicofonías aquí en podcast. Gracias, David, por la oportunidad que me has dado de exponer mis experiencias y que os pueda servir como simplemente pues tener curiosidad sobre estos temas y punto. Algún día sabremos lo que es, no lo sé, no creo. Pero espero que algún día lo veamos. No sabemos lo que es. ¿Qué hay detrás de estas voces? Pues muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Venga, gracias. Adiós. Bueno, Leyendas Urbanas con David Dorado Cuevas. Cuenta la leyenda que hace muchos años el conserje del colegio San Blas, en una revisión rutinaria de las instalaciones de la escuela, encontró el cadáver de la señora de la limpieza, tirado en el baño en un gran charco de sangre. Tenía la ropa llena de cortes y heridas, y le faltaban trozos en la cara, como si hubieran sido arrancados a mordiscos. Con mucho miedo llamó a la policía, y los policías se llevaron el cadáver. Al parecer, había muerto tras varias horas de crueles torturas. Nunca se descubrió al culpable, y la memoria de lo sucedido fue pasando de generación en generación de estudiantes, que contaban la historia entre burlas y sin darle la mayor importancia. Actualmente se dice que si te encierras a solas en el baño, puedes sentir como la mujer toca la puerta. Si cometes la osadía de abrirle, su espíritu atormentado entrará y te torturará del mismo modo que lo hicieron con ella. Pedro y sus amigos siempre habrían creído que la leyenda era una tontería y se burlaban de uno de sus amigos que insistía en que él una vez estuvo solo en el baño y le tocaron la puerta. Hasta que hace unos días se celebró en el colegio la fiesta de fin de curso. Pedro estaba hablando con un amigo y le dijo que le esperara un poco mientras iba al baño. Curiosamente, no había nadie cerca, algo poco habitual porque el colegio estaba lleno de gente por la fiesta, y fue allí donde se acordó de la leyenda. Haciéndose el gallito con la valentía del que se ha tomado alguna copa de más, decidió ponerle el seguro a la puerta para comprobar si la historia de fantasmas era cierta. Pretendía burlarse de los demás por un miedo infantil que él consideraba de cobardes. Una vez hubo cerrado la puerta del baño, se acercó al inodoro y, como queriendo rematar el asunto, cerró también la puerta del pequeño cuartillo en que tenía que hacer las necesidades. De pronto escuchó unos golpes secos en la puerta y, a pesar de su supuesta valentía, se asustó tanto que fue como si una mano helada le apretase el estómago. Con la voz temblorosa preguntó: ¿quién es? Tratando de que no se sintiera el miedo en su voz. Ya algo repuesto, pero aún con miedo, volvió a preguntar: ¿pero quién es? Nadie le respondía. Además, se había hecho un absoluto silencio, tan absoluto que ni siquiera se escuchaba el sonido de la fiesta. Por su cabeza pasaban mil ideas. ¿Cómo podía haber entrado alguien si él cerró con llave y comprobó que se encontraba solo? Los golpes volvieron y, como queriendo convencerse a sí mismo de que alguien se había encerrado para hacerle una mala jugada, lanzó un grito entre enfadado y atemorizado. ¿Pero quién está ahí? Armándose de valor, miró por debajo de la puerta y sintió que se le paraba el corazón al ver que no había nadie al otro lado de la puerta. Impulsado ya no por el valor, sino por el pánico que nos hace correr para sobrevivir, abrió violentamente la puerta del baño. Y justo en el momento en que pretendía salir, se giró tras oír una voz de mujer detrás de él. Al hacerlo, pudo ver una mujer completamente cubierta de sangre, que con los brazos extendidos intentaba alcanzarle mientras arrastraba una de sus piernas. Totalmente bloqueado por el miedo, Pedro perdió la orientación y en su carrera se golpeó la cabeza con el marco de la puerta, quedando inconsciente. Minutos más tarde, despertó mientras varias personas le rodeaban tratando de reanimarle. Su amigo, al escuchar un fuerte golpe en el baño, decidió acercarse a ver qué había sucedido y le encontró en el suelo inconsciente. Todos tomaron su historia como la de una persona bebida que no recordaba lo que había sucedido, pero en su pierna había una marca inequívoca de que la leyenda era cierta: un mordisco con la forma de una dentadura humana. Tal vez, si su amigo no hubiese llegado a tiempo, él mismo hubiese formado parte de la historia de la mujer asesinada en el baño. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Volveremos muy pronto. Adiós y gracias a todos. Vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, dois amigos que nasceram. Para sermos bons amigos num só corpo.